¿Cuál canción es buena y cuál canción es mala? ¿Cuál me conviene escuchar y cuál no me conviene escuchar? Normalmente cuando uno va a una casa de alguien que va comenzando en la fe, es lo más normal, ¿verdad? Encontrar música de cantantes paganos, de grupos de rock satánicos, de música cortavenas, música... Sí, cortavenas, por tu maldito amor quisiera reventarme hasta las venas. O así de, por el amor de una mujer. ¿Dónde ha sido? Bueno, así. Entonces, ¿cómo explicarle a la gente? O sea, ok, tú sabes que tal vez no sea muy correcto, pero tienes que tener una base. O saber por qué. ¿Por qué no le conviene escuchar eso? ¿Se acuerdan que decíamos que la música tiene un poder espiritual? Transmitir un mensaje. Y muchas veces pasa incluso más allá del consciente, va al espíritu. Y esa música acompañada de letra pues es una bomba, tanto para bien como para mal. ¿Cómo voy a juzgar la música? Primeramente, la juzgo por su origen. Recuerden que ahorita estamos hablando en este instante de la música junto con el mensaje, ¿eh? No solamente la música, estamos hablando de la música. Para que no me digan, hermano, pero no, que la música no es mala. Yo sé que no es mala la música, pero ahorita hablamos del conjunto, ¿no? Música con mensaje. La juzgo por su origen. Iván, ¿qué entiendes tú por el origen? ¿Qué entiendes tú por el... origen? Vamos a ponerlo más claro todavía. Origen o la fuente de esa música. A ver. ¿Se refiere a lo que es de lo que viene siendo de rock, metal, pues de, incluso este balada? Y dependiendo también de la persona, de quién sea, de quién es el cantante, su historial de la persona. Si viene una persona que se dedica a lo que son ritos pues, satánicos, y pues su música, aunque se oiga bien la letra, pues la música lleva un mensaje mal. Algo anda mal en la música. Incluso hay gente que son sectas y tienen hacen sus logos con cosas, con sus significados muy de ellos. Y la música se oye normal, se oye sin ningún mensaje agresivo ni nada. Pero la escuchamos de otra forma, como se dice, al revés, pues lleva el mensaje subliminal. Así es. En cuanto a la creación de una canción, el origen, la fuente es la causa por la cual se escribe esa canción. Puede ser una persona que haya tenido un desamor, haya tenido un problema amoroso y en base a eso compone una canción. No, pues que me dejó y que no sé qué y la extraño y por qué eres una malagradecida y no sé. Y esa puede ser un origen, una fuente de determinada canción, de determinada pieza musical. Eli, ¿qué opinas por el origen de la canción? No opina mucho, dice. Jaime. A ver, pues yo más o menos le entiendo que el origen de una canción también puede ser muy, muy sentimental, ¿verdad? Como por decir música muy que le llegue al corazón de cierta persona. Por eso es de que cantan música sentimental, pues. Yo siento de esa forma. Hablamos de los sentimientos que originaron esa canción, ¿verdad? O sea, la causa y la persona. Hay gente que canta, por ejemplo, lo que, como dice Isaac, que en su momento tuvieron un dolor, un fracaso amoroso o de diferentes motivos. Lo que sintió en ese momento la persona lo transmite por medio de su música. Y hace que la otra persona que está oyendo su música sienta lo mismo, como incluso muchos que se van, se puede decir, a la cantina y empiezan a escuchar esas canciones y empiezan ellos a llorar y a sentir lo que la persona que inventó la canción transmitió en su música. Puede ser eso. Ok, le transmitió la sensación, el sentimiento que, por el cual él escribió esa canción. Bueno, hay un poder de transmitir, ¿verdad? Como habíamos comentado, la música tiene el poder de transmitir. Muy bien. Ok, hablamos del origen. ¿Están bien? Vamos a reforzarlo con una cita bíblica. Gracias. Vamos a reforzarlo con una cita bíblica. Mateo 7, versículo 17. Se los voy a leer. Dice, voy a leer desde el 16, dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos? ¿Hay forma de recoger una fresa de un árbol venenoso? No, ¿verdad? Dice, o higos de los abrojos. Así pues, todo árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el árbol malo dar, el buen árbol, perdón, dar malos frutos. Ni el árbol malo no puede dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Empezando desde ahí, yo puedo decir, yo puedo juzgar el mensaje de una canción analizando la persona que le está cantando, ¿verdad? Mateo 7, 16 en adelante. Analizo la persona, ¿cuál es el fruto? ¿Es una persona que promueve el adulterio, promueve el sexo libre? ¿Es una persona que promueve el alcoholismo, la drogadicción, la depresión, el suicidio? Hay canciones de rock, ¿verdad? Que carretera al infierno, pacto con el demonio, idolatría. Hay unas canciones que, todo, refiriéndose a la mujer como un objeto nada más, y la denigran. Entonces, esas personas promueven eso, ¿no? Entonces, analizo la persona, cómo es su vida, si es una persona que no valora el matrimonio, que está en contra de Dios, es una persona que ha hablado mal de Cristo. Analizo todo eso. Después analizo la causa por la cual fue escrita. Entonces analizo qué lo motivó a escribir esa canción. Por ejemplo, Carlos Santana ha escrito varias canciones en viajes de drogas, dice él. O luego también bajo influencia de algunos sesidos en la historia musical. Él dice que cuando escribió Sobrenatural, él estaba en una sesión espiritista y el espíritu dice, te vamos a levantar, es hora de una vez te hagas famoso. O sea, una vez más hagas un disco de éxito. Y de ahí salió el disco de Sobrenatural. Entonces, ¿te imaginas? La persona espiritista y la causa fue un espiritismo. Pues, entonces, ¿cuál fue a veces el resultado? Al escuchar la gente eso. Destrucción, ¿verdad? Y uno ve el video de Sobrenatural y la música está buena, mis hermanos, pues. Pero tiene a Yemayá atrás, bailando así, bien maníaco, ¿no? Y es un demonio tremendo, un principado. Principado. Entonces, ¿cómo? Pues ahí está la respuesta, ¿no? La persona y la causa me está diciendo que algo anda mal ahí. Y lástima, porque la música está bien hechecita. Pero no me puedo dar el lujo. Se refiere a los levitas. Bueno, el origen. El segundo, el mensaje. El mensaje, o sea, lo que dice. Lo que dice. Como hay un, por ejemplo, hay un cantante que salió, que le dicen Calle 13, que por ejemplo él está cantando y de repente dicen el nombre de Agüeguaná y empieza así a decir lo que son los vudú. Y entonces él empieza a mencionar muchos nombres, pero cantando la canción y empieza a meter en el nombre de. Bueno, hay canciones que tienen el mensaje muy claro. Por ejemplo, hay unas, de ese mismo Calle 13, Hay uno que dice, súbele el volumen a la música satánica, súbele el volumen a... Vamos a quemarnos en el infierno, calle 13 y no sé qué, ¿no? O sea, es el mensaje, ¿eh? O sea, no hay vuelta. Hay una que dices que Ariel Kelly, apaga el volumen a la música satánica. Hay una también de Ray Pirín que dice... Ajá, sí, pues total le contestaron, ¿no? Pero el punto es ese, o sea, el mensaje está claro. Entonces yo tengo que analizar la letra. ¿A qué me conduce? ¿Esa canción me conduce a adorar a Dios? ¿Me conduce a reconocerlo en toda mi vida? ¿O me conduce a llevarme por pasiones y sentimientos carnales egoístas que no tienen nada que ver con la voluntad de Dios para mí? Entonces yo no me puedo contaminar auditivamente y amar ese tipo de música, no puedo. Por ejemplo, ejemplos así sencillos o menos obvios. George Harrison escribió una canción clásica que se llama Aleluya. ¿Quién la ha oído? Aleluya, quiero conocerte, aleluya. Pero después de eso, uno pensaría, e incluso algunos grupos, alguna gente cristiana, una vez un brother me dijo, dice, no, en mi iglesia, el grupo Alabanza sacó esa rola. Le digo, ah, órale pues. Así de plano, dice, no, hombre, dice, no, le está cantando, ¿sabes a quién? A Krishna. Al final te lo dice, es un dios hindú, un dios de la India, un demonio de la India. Quiero conocerte, aleluya. Lo empieza, Hare Krishna, Hare Hare. Y olvídate, pegó impresionantemente. ¿Pero a quién se la cantó? A Krishna, a un demonio. A ver, y decía aleluya y todo. Y los cristianos se fueron con la finta. Otro, John Lennon. Hablamos de ejemplos así, como que clásicos de los Beatles, así. Imagínate, imagina. Pam, pam, pam, pam. Imagina. Imagina un mundo sin Dios. Tan, tan, tan, tan, tarararán. Donde la gente se ame como hermanos. Tan, tan, tan, tan, tarararán. Y un pianito, ¿eh? Un pianito tan bonito y una música tan... los acordes así, ¿no? Te envuelve, brother, olvídate. Pero ese cuate está imaginándose un mundo sin Dios. ¿Podrá haber un mundo sin Dios? ¿Feliz, contento, un mundo en que la gente se ame sin Dios? No existe eso. Tomamos de ejemplo cuando dice Abraham, dice, a lo mejor no tiene nada que ver, pero dice él, dice a Sara, a su esposa Sara, dile que eres mi hermano porque esta gente no tiene temor de Dios. Entonces, si no hubiera temor de Dios, pues imagínense cómo estuviéramos todos. Pero está muy claro. Sí, o sea, la gente sin Dios es más que un animal. No hay ningún motivo para portarte bien. A ver, no hay Dios, no hay infierno, no hay cielo, no hay recompensa, no hay castigo. ¿Qué rollo? O sea, lo que es bueno para ti, para mí es malo. Lo que es malo para ti, para mí es bueno. ¿Y quién me juzga? ¿Qué es diferente? ¿Qué me puedes decir tú si no hay una autoridad moral suprema que me dicte qué es bien, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal? No hay nada. Entonces puedo hacer lo que me dé mi regalada gana y no hay problema. ¿Quién me puede decir es pecado? Pecado, no hay Dios. Entonces John Lennon estaba absolutamente satánico. Entonces, ay, hermanos. Pero está bonita, ¿eh? La canción. Y este sombra sobre. Sí, tiene. Bueno, otras, luego también la de Lucía un cielo de Manz, LCD, estaba en un viaje así picudísimo esos partes y ya escribieron esa canción. Entonces bueno, hay veces que es así, tengo que analizar yo el mensaje, qué es lo que dice, me está llevando a reconocer a Dios, me está llevando a adorarlo a Él, ese mensaje me está llamando a amar a mi esposa o solamente a tratar a la mujer como un objeto. Entrégate, mi prisionera, déjate tu cuerpo, se acostumbre a mi pasión. Un desierto. Ojos, Enrique Iglesias, es una experiencia religiosa. Subir el firmamento prendido. Bueno. Sí, ¿no? Sí, es un sacrilegio completamente esa canción que pone a la mujer al sexo más que nada. Al sexo, no a la mujer, al sexo. Habla del sexo, o sea, una relación sexual, una experiencia religiosa, hacer el sexo contigo. Más que todo lo demás. Por eso, ¿no? Luego tengo Alejandra Guzmán y tantas tonteras más. Yo analizo el mensaje. Camila. Por ejemplo, Camila, que hizo su canción de Todo Cambio cuando te vi. Yo no hallé ningún mensaje mal en esa. No sé. Okay, ¿qué hacer? Por ejemplo, cuando hay una canción así que pues, está bonita, ¿va? Y dices, no, pues no, la letra no está tan buena. Pero entonces primero tengo que analizar esto, pues. Kalimba es cristiano, pero canta. O Yuri, ¿no? Que dijo, las cuarentonas son sexys. Y salió así con un mayones de piel acá. Bien chidos y unos escotes acá. Y es cristiano. Ajá. Sí. Hablando cosas de su relación, ¿no? Y el tercer día estaba con mi esposa ahí prendiendo el enlace. Y ahí estaba ella predicando y relajeando y toda la gente, ay, pero su testimonio no lo está guardando. Y dice, por eso dice que habrá falsos profetas. Bueno, en el caso de Yuri es un caso muy, muy, muy impactante, ¿no? Porque cómo es posible que una gente en un día te salga en el enlace predicando de Cristo, ¿no? Y el otro día te salga con ropa sensual. Se está engañando ella sola. Sí. ¿Saben cuál es el problema? El problema es que está engañando a muchos. Entonces la vida cristiana puedo vivirla así, no hay bronca. Lo voy a cantar a los gays, les digo que están todos bien, soy la reina de los gays. Así fue coronada en una discoteca, no hay bronca, y soy cristiana. Pues está bien. O sea, ¿te imaginas el engaño? O sea, está engañando a ella, pero el problema es que está. Sí. O más bien vayámonos a Mateo, ¿no? Todo buen árbol se conoce por sus frutos. Ahí está. Ajá, ¿te gustaba música balada pop? Sí. Sí. Uh-huh. Sí. Sí, no. Y hay. ¿Qué crees que hay buenos cantantes cristianos que cantan también al amor? El punto es ese, pues, o sea, de que. Ah, tengo que analizar esto, pues. Tengo que analizar el origen. El origen de las cosas. Causa. Y ahí pues ya, si no pasa la prueba, hermano, no te arriesgues. ¿Para qué? Fuera la última canción que hay en el mundo, todavía, ¿verdad? Pero hay más. Chucky, ¿qué pasó? Ajá. Sí, fíjate que hay música romántica muy bonita, pues, pero volvemos a lo mismo, pues. Analizar esto, lo de arriba, lo dije. A ver si pasa la prueba. Hay música mundana, pero lo están traduciendo así en música ya cristiana. No sé esa música si sea buena para escucharla. O, yo creo que pues no, ¿verdad? Le cambian el mensaje, pues. ¿Qué pasa con eso? ¿Para qué escuchar e inventar otra que no está inspirada? Ok, bueno, vamos a ver. Hay corridos también que también los están traduciendo a música cristiana. No sé, por decir la el borracho, el cantinero, a Cristo se convirtieron, algo así. Está curioso, ¿eh? ¿Qué pasa con ellos? Oh, a ver. Rayos, Eli, ¿se va a inmortalizar tu voz en internet? A ver, cacho, súbele. Compraste un CD y estaba yendo en Morena. Ok, compraste un CD y estaba yendo en Morena. ¿Hilo? Vienen más. Gente es cristiana, según. Y viene cantando con gente mundana en ese disco. Ah, que está con rojo. Ajá, sí. Escuchaste las canciones estas que las cantas cualquiera. O sea, las canciones cristianas las cantan gente que no son cristianos. Pero si es cristiana, no es morena o no es cristiana. ¿Qué opinas, Iván? No es por criticar, pero yo sé que yo estuve investigando. Bueno, no investigando, bajé música de Ares. Y yo dije, Andrés Moreno canta la de Un Ángel Llora, la cicatriz, todo eso. Pues ya vi las películas. Y incluso pues la vimos cuando se está en Caleta. La vimos y ahí está en su música de ese tema, de la película. Pero seguí buscando y otra de Andrés Moreno, pero con música, con gente que no es cristiano. Entonces, quién sabe de qué banda sea. Cicatriz es un ángel llora. ¿La escuchas en otro lado? Ok. Yo creo. De entrada, yo creo, y la Biblia me respalda en ese sentido, que nuestro mensaje no tiene que ser ambiguo. Que es algo ambiguo, que se presta para muchas interpretaciones, que no dejo claro qué es lo que quiero transmitir. Y puedo agarrarlo uno sí y uno no, y acá, y no hay bronca. O sea, no le incomoda a nadie, un mensaje que no le incomoda a alguien. Nadie. Al pecador le gusta, al cristiano también le gusta, al frío le gusta, al tibio le gusta, no hay bronca. A todos les cae bien, todo se acomoda, no desafía nada, no me lleva a tomar una decisión por nada. Y el evangelio no es así. Música neutral. ¿Será válido escuchar música neutral? ¿Y a poco ya pasó la prueba del origen? Bueno, una pregunta aquí, porque estamos generalizando lo que es música en todo el sentido de la, en la extensión de la palabra. Ahora vámonos a la música clásica de siglos atrás. Mozart fue borracho, mujeriego, murió mal, murió solo y en la miseria, pero tiene música muy buena. Muy buena y que te relaja y se enseña en las escuelas también. ¿Y qué onda ahí? ¿Cómo? Te voy a contestar yo. Lo que pasa es de que esa música lleva el mensaje, sea para tristeza, para relajación, pero mientras tú la escuchas te estás apartando de Dios. Bueno, es instrumental, mensaje no lleva, es instrumental, nada más. Es instrumental. Cuando Saúl tenía los ataques por medio del demonio que le mandó Jehová por su desobediencia de él, la música que tocaba David era instrumental, era un arpa nada más. Y aún así alejaba al demonio. No era música cantada, sino era solamente el arpa. Bueno, aquí estás hablando de un demonio. Es muy diferente porque detrás de la música está la presencia de Dios. Pero aquí en este caso esta música es transmitida a personas, no a demonios. A personas. Es algo un poco diferente, ¿no? El origen. Muy, muy bien. Si un impío toca do, re, mi y un creyente toca do, re, mi, uno... ¿Y cuál es la diferencia? Exactamente, ya captaste la idea. Y es lo último que les quiero tocar, hermanos. Lo que determina esto. Ya lo había escrito, ¿eh? El mensaje. Lo que dice, ¿eh? La 2, perdón. Lo que dice. En ese caso no dice nada. Exactamente. La música de Mozart, si alguien, un impío, agarra. Y si un cristiano agarra. Son notas. Son notas. No hay bronca. O sea, no hay bronca. ¿Por qué? Porque el mensaje de la música no deja de ser, no deja de ser buena. La música es buena. Sí, escúchalo, está bien. La música es buena. A ver, ¿en qué sentido podríamos hacer una excepción? Ya me gustó. Hay uno contemporáneo de Mozart, de Bach, de Beethoven, que Paolo, pero sus colegas le pusieron Paganini, que viene de pagano, porque él tenía ondas con el diablo, pues, que mató a su esposa y las cuerdas de su violín las hizo con el cuerpo de su esposa. Pero tiene una música muy buena también. ¿Y ahí qué? ¿Cómo? Paganini, Paolo Paganini, no sé si lo has escuchado. Bueno, en el caso de Paganini, si no, no sé, no sabría exactamente esa historia. Interesante, ¿no? Ahora, él escribió música sin letra. Es música nada más, ¿no? Ahora, esa música no es mala, es música. Porque porque la tocó un impío, el do, re, mi, fa, sol, entonces el do, re, mi, fa, sol es pecado, es diabólico, ¿no? ¿Cuál es el problema entonces? Que si alguien escucha que tú eres afecto a esa música, y esa persona sabe que tú eres cristiano, y esa persona sabe el origen de esas melodías, entonces le va a ser de estorbo. A ver, tú eres cristiano y estás tocando, te gusta música que fue creada por un satanista, entonces a mí me estorba eso, no corresponde con tu fe, ¿no? No pecas, pero al mismo tiempo eres estorbo para otro. Sí, o sea que no le cierras la entrada al reino por escuchar dos, tres notas, ¿no? Está como cuando, hablando de eso, ¿no? Cuando alguien es para bailar la bamba y agarraron este, para subir al cielo se necesita, y la tocaron apenas en el convención. Unos tiririri. ¿Es pecado? No es pecado. El problema es de que ya esa canción ya se conoce como una canción que exalta la sensualidad, exalta el destrampe. Entonces esa melodía ya está identificada en el corazón y la mente de la gente para ese propósito. Hay personas que con la de Cielito Lindo se ponían sus copas encima, y entonces yo vengo luchando contra eso, y este cuate viene y me pone esa música y digo, pues está bien, y a lo mejor eso me trae recuerdos de mi vida pasada. ¿No? Les voy a plantear la última cosa. Está desafiante esto. La tercera ya. Ya la tercera. Lo que produce. ¿Cómo conocemos entonces al buen árbol? Por sus frutos los conoceréis. Entonces, si esta canción aparentemente es una balada que yo digo, pues está neutralona, y la persona pues no se ve tan garra, pero cada vez que la oigo me dan ganas de tirarme de la ventana. Algo anda mal en ella. Algo anda mal, hay un poder ahí espiritual que no me está. Bendita tu luz. Bendita luz. Yo no creo que se la dediquen a Dios. Juan Luis Guerra. Ajá, cada vez que sale canta. Tiene buen fruto. Fíjate, es curioso en el caso de Juan Luis Guerra, porque él compone canciones románticas, se las compone a su esposa. Es un hombre que ama, respeta a su esposa, es temeroso de Dios. Entonces las canciones que canta y que compone, la verdad tiene una poesía muy muy tremenda para su mujer, un amor bendecido por Dios, que digo, caramba, ¿no? Entonces analizo la fuente y digo, está bien. Lo que sí no me gustó de las avispas es que una vez sale él cantando y le pusieron una coreografía bien fea, unas chavitas ahí me... Y digo, ¿qué pasó? ¿No? Hubiera tenido cuidado. Sí, sí. Sí, yo sí entiendo eso. Y cuando lo vi, yo entendí pues que ahí de plano Juan Luis ya no tuvo control sobre esa área, ¿no? Sobre lo que estaban haciendo los chavos. Pero entonces, sí, el punto es este, ¿no? O sea que creo que Juan Luis... como cristiano va a entender que tiene influencia sobre lo que hace, lo que no hace o lo que deja de hacer. Va a entender. Lo que tú hagas, lo que no hagas o lo que dejes de hacer, se nota. Se da cuenta la gente. Pues se va a hacer, canta pura canción triste. Canciones tristes, tristes, tristes. Y él ahora terminó amargado. Su cara ya lo ven ahí en la sociedad. Ya no tiene voz, no tiene cara, no, su familia está destruida. De José Joselo. Compara, ¿cuál sería? Casi todos sabemos. ¿Cuál es la fuente, pues? Sí, pues, produce, fíjate que produce pues una tristeza. ¿Saben lo que me sacó de onda de Yuri apenas? Dice, este disco, y ya por acá su vestido, tremendo. Este disco es uno de esos rompevenas. Órale, Yuri. ¿Qué onda, no? ¿También? Lo que produce. Si esa canción está produciendo melancolía, depresión, tristeza, entonces algo anda mal. Otra. Hay ritmos que son mejores. Recuerden, los ritmos no son pecados. Alguien no puede, nadie puede decir la bachata es cristiana y la salsa es del diablo. No, nadie puede decir eso. O el rock es satánico. No. Es satánica la cultura rock. Ahí sí hay mucho satanismo. La cultura rock es rebeldía. La cultura rock es anarquía. La cultura rock, o sea, la cultura rock. Por ejemplo, la cultura reggaetón. ¿Han visto la cultura reggaetón y hip hop? Violencia, sexo, gata. O sea, ¿cómo le dice a la mujer? Esa gata. Cualquier cosa, quisiera ser un animal. Esa es la cultura reggaetón. Pero el ritmo no es pecado. O sea, no es pecado. Es la cultura que la envuelve. Sí, sí. Sí, utiliza un medio que le están oyendo los chavos para transmitir un mensaje. Ahora, voy en esto, en lo que produce. Si yo quiero transmitir un mensaje claro, claro, claro, sí tengo que tener cuidado con qué ritmo lo voy a transmitir, con qué sonidos voy a utilizar en mi música para transmitirlos. Porque, por ejemplo, si yo quiero transmitir un claro mensaje de salvación a través de una canción, yo tengo que estar consciente que se tiene que escuchar, entender más el mensaje que los instrumentos. Por ejemplo, en el caso del heavy metal, ¿no? Si la canción la estoy estructurando de tal manera que se oiga más el riff de la guitarra y el distor que el mensaje que quiero transmitir, entonces, aguas, ¿qué mensaje quiero dar? ¿El riff de la guitarra que se luzca el guitarrista o quiero dar un buen mensaje de salvación? Sí, todo eso, ¿no? La salsa, gente, pero en vez de... ¿no? Algo que no está produciendo lo que yo quiero. Entonces tengo que ser muy cuidadoso. No porque sea pecado, no, sino por... Se gozan con la música, ¿no? Ajá. Bueno, en lo personal, eso de lo que produce a mí me ha afectado mucho. Y muchos me atacan por el estilo, el género de música que yo escucho, pues. Y no, pero es que eso a mí no me edifica. Y así que si no me edifica, yo lo rechazo. Pero yo pienso aquí en esta cuestión que... le produce a las personas el con el vidrio con el que lo miras, pues, el cristal con que lo miras, ¿no? A mí en lo personal, ha habido hip hop. Para muchos cristianos el hip hop es violento, es callejero, es puro vandalismo, pandillerismo. Pero a mí en lo personal el hip hop me ha edificado y ha descendido la presencia de Dios en mi recámara y me ha bendecido por el mensaje que está dando. Y órale, y la música, y me eleva. Igual con el rock, que es mi fuerte a mí, el rock pesado, y siento lo mismo y me eleva. Y más sin, sí, lógico. Más sin, en cambio, cuando lo escucha otra persona que es cristiana, no sé, yo lo considero religioso porque no, eso no, y a mí no me produce, no me edifica en nada, pero pues a él no, pero a mí sí. Yo, vaya, lo que quiero llegar para cortar pronto, que me imagino, quiero pensar que a determinada persona le produce efectos diferentes. Entonces estamos hablando que lo que para tu vida puede ser una bendición, para otro no lo es tanto. Entonces cuando aquí yo quiero transmitir un mensaje a una persona y quiero bendecirlo, tengo que fijarme en lo que me bendice a mí o lo que le bendice a esa persona, a la persona, ¿va? Entonces eso es lo que voy, o sea, cuando yo quiero, yo como músico, como ustedes como músicos, escogen un medio para transmitir un mensaje, tienen que escoger el mejor medio para el auditorio que le van a transmitir. Si yo quiero transmitir a unos viejitos el mensaje del evangelio, yo le grabé a unos ancianitos de 70 años que están viniendo a la iglesia, hermosísimos en Cristo, pero le grabé un disco, le agarré, cacho, ¿qué le voy a poner, primi? Métele de todo, le digo, y le metió de todo. Entonces van de Jesús Adrián Romero, de Rey Piril, de Funky. Entonces dice, oye, primi, dice, me gustó tu disco, dice, pero hay unas canciones que nomás las paso, dice, y hay otras que me gusta escucharlas. Digo, ah, órale, ¿y cuáles son? No, pues ya las escuché, ¿no? Hay unas que al estilo de ellos nada que ver, y otras que los bendicen, ¿no? Entonces como músico yo busco, para transmitir el mensaje, la mejor manera para el auditorio a la que voy, ¿no? Si es unos chavos que son heavy, si les gusta el heavy, pues yo le llevo heavy. Y ya cuando le transmito el mensaje, escucho, planteo una canción, una estructura que les quede bien en claro lo que le quiero decir. Bien en claro. Que una guitarra no me estorbe. Estructuro mi arreglo de tal manera que una guitarra no me estorbe para que ellos oigan la letra, ¿no? Tum, tum, tum, tum, tum, tum. Hilson es para cristianos, ¿eh? Hilson es para cristianos, es para gente que está buscando de Dios. Difícilmente alguien de afuera se va a convertir con Hilson. Es difícil. Más bien es más bien llevarles otro tipo de mensaje, ¿sí? Un mensaje que te haga reflexionar acerca de la muerte de Cristo, la salvación. Me bendice a mí mucho, pero sí reconozco que es más para congregación, no tanto como para evangelizar. Y algunos reggaetoneros que sí, de Funky, por ejemplo, te avientan unas canciones que te hacen pensar, ¿no? Ok, mis hermanos, ¿qué creen? Ya son las 10. Estuvo bueno el tema. Cacho, finalizamos por hoy.